no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Casi no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Dame tus besos, acércate, dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. ¿Por qué te sueño? Pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti. Medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor. Acércate, dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate.